He visto una boca que solo ha dejado perturbada mi mente desde que la vi. Boca más linda de labios de grana, que dientes más chicos de puro marfil. Besarla quisiera y luego morir. Besarla quisiera y luego morir. La, la, la. He visto una boca que solo ha dejado perturbada mi mente desde que la vi. Qué boca tan linda, de labios de grana, qué dientes más chicos de puro marfil. Besarla quisiera luego morir. Besarla quisiera y luego morir. ¿Qué más yo quisiera si solo una vez juntar a los suyos mis labios sedientos de amor o capricho, delirio, locura? Tan linda esa que yo vi. Besarla quisiera y luego morir. Besarla quisiera y luego morir. ¿Qué más yo quisiera si solo una vez juntar a los suyos mis labios sedientos o capricho, delirio, locura? Ay, qué boca tan linda esa que yo vi. Besarla quisiera y luego morir. Besarla quisiera y luego morir. Oh, de que solo que voy a morir. Vuelvo y repito, sin ti la vida es nada. ¡Vamos! ¡Y ya se acabó! ¡Vamos!